Hablamos en el caso del fiscal con algo que he planteado aquí, de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, quieren ya que se resuelvan o que pasen al Poder Judicial sobre ese tema. Y traté con él también lo de Ayotzinapa, que es algo que tenemos pendiente, básicamente.